Frecuencia Show no para. No para. Ahora 3 horas de magazine que te acompaña desde hace más de 15 años. Más música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con la participación de TT, Matías Mojoli en la agenda deportiva y Gastón Magallanes. Miércoles de 17 a 20 y como siempre, por la Box, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Canción favorita, WhatsApp 11 6400 7047, Vox. Bienvenidos a Frecuencia Show en esta tarde veraniega, en esta tarde de miércoles. Estamos en la Vox, en la 102.9, compartiendo nuestro clásico semanal. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde con Frecuencia Show, y después a las 7 de la tarde arranca Frecuencia Fans, así que allá hacemos la convocatoria vía redes sociales con el hashtag Frecuencia Fans en Twitter, @RadioVoxFM, y también en Instagram, No te muevas de ahí, que hoy tenemos muchas cosas para compartir junto a vos en esta maravillosa tarde, con una temperatura que está en 31 grados y la sensación térmica por ahí anda. Menos calor que ayer, pero mucho calor todavía, ¿eh? Esta semana no nos dio, si querían calor, acá lo tenían, ¿eh? Todo junto y de golpe. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida. Y ya le damos la bienvenida también a nuestra compañera Tete. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludamos desde acá, República Argentina, provincia de Buenos Aires, partido de Quilmes. Saludos a todos, buenas tardes. Aquí estamos, ¿eh? Hoy tenemos... Tenemos el horóscopo de Jimena Latorre, día por día. Mucha repercusión tuvo la semana pasada. Para cubrir hasta el miércoles que viene, hasta el martes, porque le encantó. Miércoles estamos acá. Sí. Le encantó. Porque aparte unos consejitos. Es conciso, es claro. Sí, es sencillito. Se deja llevar. Te da ideas cómo hacer para tener buena suerte, como para que te vaya mejor. Todo depende de cada uno. Y bueno, muchos temas para hablar seguramente durante este programa que nos acompaña todos los miércoles acá desde Quilmes en Frecuencia Show. Bueno, si quieren bajar la app de la radio, la aplicación, y escucharnos en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, www.fmradiobox.com. Y si quieren enviar WhatsApp, háganlo, porque tenemos premios, ¿sí? Hay CDs, tenemos helados del polo. ¡Ay, wow! Con este calor, lo más rico, el helado del polo. Y también tenemos cortes para The Stone Barber Shop, que ya abrió. Ay, tenemos ¿cuándo abrió? Un corte sin cargo. ¿Cuándo abrió? Ya está abierto. Ya está, sí, abierto. Ya está abierto. Bueno, ya abrió. Ya pueden ir a hacerse su look. A Stone Barber Shop. Muy bien, bárbaro. Así que 11-64-00-70-47 y a participar por todo. Quiero el CD y entras por el CD. Quiero el helado, entras por el helado. Quiero un corte, una barbería o algo. Sí, vamos a darle vigor a través de las redes, ahora a través de Damián, para que la gente participe, y quiero que se lleven los tres premios. Exacto. Como ya me voy de vacaciones, voy a regalar todo. Muy bien, regalamos todo hoy, así que aprovecha, audiencia, y entren a mandar lo que quieren. Los dividimos y sorteamos entre cada uno, así por ahí vos querías, te ganaste el helado del polo y vos querías ir a la barbería, o a la inversa. Entonces cada uno digan, o quieren el CD está a su disposición. CD que con tiene 20 temas. Claro, que temas que escuchás de 19 a 20 horas todos los miércoles aquí. Siempre están dentro de los rankings de todos los... Sí, son los temas que los suenan... Los clubes de fans. Que suenan acá en el top de Radio Box, ¿no? Exacto, todos los top de Radio Box. Así que aprovechen, 11-64-00-70-47. Como siempre, tu nombre, tres últimos números del documento y ya está. Bien, vamos a arrancar esta tarde calurosa con un temita musical... Y enseguida volvemos con más Frecuencia Show en la Box. Bueno, seguimos en el aire de la Box de la 102.9. Esto es Frecuencia Show, te hacemos compañía hasta las 7 de la tarde. En esta tarde calurosa, pero que se deja llevar. Aparte está como cambiando el clima, ¿no? Sí, un poquito nubladito, ayuda un poco, no sé cómo, pero bueno, no hay tanta humedad. Está agradable. Bueno, digamos, si querés... nosotros estamos agradables acá dentro, sí, acá de la dentro. Box. Afuera no sé. La calle te la regalo. Bueno, igual no te olvides menos de calor que estos días. De mandar el WhatsApp. 11-64-00-70-47 y Stone Barbery Voucher. Helado del Polo, kilo. Voucher. Y CD Frecuencia acá, en vivo y en directo. Sí, en vivo y en directo. Tenés que llamar, dejar tu audio, dejar tu voto para tu favorito, todo bien. Lo que quieras. No, bueno, te olvides, como siempre, nombre, tres últimos números de documento y quiero tal cosa. Quiero el helado, quiero el voucher, quiero. Vamos a seguir con Tete ahora. Bueno, te hablaba un poquito de cocina simple, sencilla y exquisita. Sabés que son algo re fácil. Las cremas untables son la gran solución para las tardecitas del verano y hasta para una cenita fresca. Para preparar con lo que vos tengas en la heladera y en un ratito. Los vegetarianos y veganos lo saben bien porque las cremas untables caseras son alternativas sabrosas a los fiambres y al queso. Además, las podemos hacer rápida y fácilmente en casa para que tengan un sabor bien fresco, especialmente en verano, y usemos los condimentos más saludables para toda la familia. Preparar este tipo de cremas untables es una buena forma de darle un toque especial a las papas o a la palta que quedaron en la heladera. Las podemos usar en tostadas o en nachos con una cervecita bien fría. Además, incluso permiten rescatar alimentos que de lo contrario probablemente terminarían en la basura. O sea, se descartan. Acá vamos a salvar todo. Así que empecemos. Para preparar estas cremas, como te decía, vale todo. En principio, comencemos por la base. Las legumbres son siempre una buena opción. Como hacer lentejas, arvejas, podemos formar una pasta agradable. Las semillas y las nueces también permiten preparar buenas cremas, debido a su alto contenido graso. Pero si bien prefieren un table más fresco y ligero, lo ideal es usar verduras como el tomate, la zanahoria o la calabaza. También son fáciles de preparar la palta, los lácteos como la ricota y el queso crema y el tofu. El tofu sedoso, el natural, que tiene una consistencia ideal, es otra opción. También podemos mezclar atún con queso crema, que es muy fácil, y le ponemos algunas hierbas para saborizar. Si se prefiere un toque dulce, le podemos procesar unos frutitos secos, unos dátiles, unas nueces o alguna fruta fresca como las frutillas. Para preparar estas cremas son necesarios los mixer o los procesadoras, ya que permiten mezclar los ingredientes hasta que formen una crema. Ese es el secreto. En el caso de las nueces, lo ideal es ponerlas en remojos. O sea, es lo que nosotros decimos, activar las semillas. Las pones en remojo la noche anterior y al otro día las usas. Entonces, ponemos en remojo, si no algunas horas, un poquito más de 3, 4 horas, por lo menos, mínimo. Para que no estén demasiado duras y de paso, como te dije, activás esas semillas, que ahí es donde tienen todas las propiedades. Seguimos en el aire de la box de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí, estamos en la 102.9. Y no te olvides del hashtag Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM. También en Instagram, para que votes a tu artista favorito, tu tema y artista favorito para la última hora, donde van a sonar todos juntos. Se están guardando todos los audios para esa última hora. Pero antes de las 7 de la tarde tenemos que hacer los sorteos, así que si no llamaste, llamá, mandá WhatsApp, me corrijo. Al 1164-007047. Tenemos un kilo de helado El Polo, la mejor heladería de Quilmes. Ay, sí, qué rico, cremoso, exquisito. Vas y elegís los gustos que querés. Aparte de estos días, vas y está full la heladería, ¿eh? No tenés que hacer cola para... Lo que tiene de bueno que la atención es como cualquiera, o sea, por más que vayas con tu voucher, te atienden como si fueras una reina. La atención es espectacular, bárbaro, la atención es eficiente, y la atención lo es todo, ¿no? Sí, te atienden muy bien. En cualquier lugar, ¿no? Donde vayas, en restaurante, negocio. Ellos siempre fueron auspiciantes nuestros en otras radios, en esta, donde nos siguieron el programa, y la gente que ha ganado los vouchers y ha ido a retirar siempre ha dicho... Vicky fue a buscar su kilo de helado y dice que le encantó. Claro, ¿no? Es riquísimo. El que no lo conoce, dice lo que tiene se que lo conocer. Comió de una con la cucharita. ¿Sí? Ay, qué rico. Mientras no miraba, hambre. Mientras miraba una novela turca. Ay, qué rico. No, riquísimo. Los helados del Polo son lo más. Tenemos el CD con los 20 temas que suenan en frecuencia, así que puede ser tuyo también. Sí, mandas WhatsApp y el voucher para el cambio de look en The Stone Barber Shop. Eso no Shop. Se lo pueden perder, chicos. Seguimos en el aire de Frecuencia Show. Estamos en www.fmradiobox.com para que nos escuches en vivo y en directo, bajando la aplicación desde donde quieras. Y ahora vamos a estar en línea directa con el licenciado Daniel Silveira, que es presidente de la Federación Atlética Metropolitana, a quien saludamos en este momento. Hola, Daniel, te saluda Nicolás Di Nobile. Hola, Nico. Buenas tardes, Juan, ¿todo por ahí? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, en principio, hablarnos un poco de esta federación que nucleás, que es la FAM, y queríamos saber qué cantidad de atletas engloba, ¿no?, la federación, cuál es el alcance, que tiene que ver, lógicamente, con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, esto es así. A ver, si bien es metropolitana, nuestro... El corredor es rango, más amplio, sí. Claro, arranca hasta 30 kilómetros alrededor de la capital federal. Uh-huh. Ergo, estamos en una zona donde más o menos viven 8 millones de personas, ¿no? Uh-huh. Entre todo lo que es capital, más el primer anillo, digamos, casi, ¿no? El primer anillo de, digamos, de del conurbano, claro. Exactamente, sí, uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. O sea que millones de personas, y dentro de esos millones de personas, muchas que se dedican al atletismo en forma, amateur, y no tan amateur también. Claro, dos grandes grupos tenés. Uno que es la gente federada, que compite para los clubes de la FAM, de sí, nuestra federación, que más o menos estamos los 5.000 chicos, ¿sí? Uh-huh. Ellos... lo que es federado. Pero a su vez, en lo que es carreras de calle, todo eso, al año corren más o menos 500.000 de personas. Mm. Una actividad que a cada vez aumenta más y más y más, crece más y más, ¿no? Sí. Va aumentando mismo cuando uno va viendo, ¿no?, por los bosques de Palermo, por todos esos lugares, gente que está entrenando realmente, porque hay gente que lo hace por salud, porque le gusta, y hay gente que lo hace porque está haciendo un entrenamiento para después poder competir, ¿no? Sí, sí. Se anda trabajando mucho en que el deporte es salud, ¿no? Entonces ya instalar el deporte una forma de vida, digamos, ¿no? Uh-huh. Un medio de vida que lógicamente todos... La caminata, se fomenta un poco empezar por la caminata, después el trote y después, bueno, el que pueda hacer más, que lo haga, ¿no? Claro, claro. Y el que pueda o el que quiera también, ¿no? Sí. Pero bueno, hace que bueno... Y el que esté en estado también, el que esté en estado. ¿Cómo? El que esté en estado físico óptimo también, por supuesto. Sí, sí, sí. Lo cual siempre es importante, los chequeos, y siempre digo a la gente, si no estás en condiciones de correr una maratón, 42 kilómetros, 195 metros, o una media... No lo hagas, espera el otro año, porque son carreras duras, duras realmente, y uno en la locura de llegar, terminar, empujado por el resto, todo, a veces termina siendo un esfuerzo que no es el más adecuado en esa forma atlética, ¿no? Sí, sí, por eso, ¿ustedes qué requisitos piden para los federados? A ver, esto es una norma en la cual... todo atleta que participa en la alta competencia debe tener un apto médico, ¿sí? Presume que ese apto médico lo dan los profesionales después de análisis clínicos, ergometría y unos cuantos estudios más, que son los que le dicen a ese médico: esta persona está en condiciones de hacer actividad física, exacto. Claro, claro. Sí, sí, ese, claro. Lógicamente que eso es condición sine qua non para todo deportista. Exactamente. Eso es desde los 12 años para arriba, siempre, ¿no? Siempre el apto médico. Es más, por ejemplo, al cenar no se puede entrar a hacer deporte si no tienen el apto médico, y todos los años hay que revalidar ese apto médico. Hablando del CENAR, creo que el predio se vendió, ¿no? No, lo que... ¿O está vendido? Es el predio de al lado, el Tiro Federal. El Tiro Federal. Se vendió ahora 2 meses, más o menos. Y bueno, las versiones, todo indica que ahora se estaría... Claro, el CENAR seguiría funcionando en su sede, pero el Tiro Federal, que tiene todo un espacio también importante para la práctica de deportes, es el que se perdería. Sí, sí, sí, sí. Este Tiro Federal pero fue otro tema porque hubo un acuerdo entre los socios y hicieron venderlo y se hace otro tiro federal ahí nomás cerquita. Ajá. Así que eso fue un acuerdo entre socios y se les dio otro lugar para hacer lo mismo, pero en un lugar bastante más chico. ¿Y por qué se decidió eso? Y, a ver, no es apropiado que hable yo, pero lo que se comenta, repito, se comenta es que había muchas deudas en el club, o habría muchas deudas en el club, estaban muy, muy mal financieramente, se debían impuestos, un montón de cosas. Entonces, bueno, ante esta situación es como que se hizo un arreglo general y se arreglaron un montón de cosas para hacer todo este acuerdo, ¿no? Claro, esto es práctico. Pero, te repito, no es un asunto mío, un tema mío, así que no sé la persona más. No, es asunto de alguien, ¿no? Tiene que responder por eso, alguien del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Calculo. ¿Me escuché bien? ¿Cómo? No, debería responder por ello, digamos, con más pruebas alguien del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, yo puedo contarte bastante. El tema que hay ahí, una pérdida importante de pistas sintéticas de uso público para un corredor muy amplio, ¿no? Claro, el análisis en la FAM es este. Nosotros a principio de año elevamos un listado de atletas que entrenarían en ese predio. El listado se llegaba a las 930 personas, ¿sí? Cerca de las 1000. Desde La Boca hasta Zárate, ese corredor, digamos, las únicas dos pistas sintéticas que hay son justamente esas. No hay otra variante. Y las otras que hay son de colegios privados. Claro. Sí, así que no hay otro lugar para entrenar realmente en las pistas modernas que el mundo moderno entrena. Entonces, bueno, si nos sacan esas dos pistas, ¿qué hacemos con todos esos chicos? Sí, ¿A dónde van? ¿Dónde van a ir? ¿A dónde entrenan? Claro. No tenemos una variante nosotros. Ahí es que nace nuestro planteo, reclamo, decir, a ver, no es viable esto. En la zona sur ahora, Parque Roca específicamente, se han hecho dos pistas por los juegos para estos Juegos Olímpicos. El tema es que le queda muy lejos a la gente. Esto es más o menos, para entenderlo mejor, es como ir a un gimnasio. Vos no vas a ir a un gimnasio en el cual tenés 2 horas de viaje para ir, claro, y 2 de vuelta para volver, o más. Vas a ir una vez, 2 veces, y después no vas a ir más a ese gimnasio. Posiblemente vayas a otro, pero a ese no vas a ir más. Habida cuenta de que no hay otro, que es o ese o nada. Y bueno, pasan dos cosas: o los chicos irán a otro deporte, o dejarán de hacer deporte, que es lo que justamente la federación no quiere, y que el país aparte necesita menos chicos en la calle y más chicos en el deporte, ¿no? Sí, por eso estamos realmente preocupados, porque al perderse este predio con esas pistas que son públicas, estos chicos tendrían que ir a pistas por ahí privadas, que donde no tenés que pagar, ¿no? O tenés que ir al Parque Roca, que a algunos no les va a quedar cómodo. Y vamos ahora al espectáculo. En el Maipo Cabaret, una preciosa sala que tiene el Teatro Maipo, en uno de los pisos de arriba, creo que es el segundo piso, se estrenó a sala llena la revista de las mujeres reales. Y para saber de qué se trata esta revista, es una auténtica revista como la que hace, por ejemplo, como la que estrenó ahora en Carmen Barbieri con su familia, ¿no? La tradicional revista porteña. Vamos a hablar con la autora, la directora y protagonista, Belén Casia, a quien le damos la bienvenida. Hola, Belén, Nicolás te habla, ¿cómo estás? Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Y bueno, acá preguntándote y queriendo saber de qué se trata esta revista de las mujeres reales que se acaba de estrenar con mucho éxito en el Maipo Cabaret. Bueno, antes que nada, estamos muy felices de lo que vos sí le decís, el éxito, que fueron dos funciones a sala llena, y eso siempre es un placer, ¿no? Que tenga esa repercusión, que algo que en Boca va funcionando tan rápido. Así que estamos muy contentos. Y me estoy escuchando a mí. Mira, sí, sí, te escucho bien, ¿eh? Sí. No, sí, sí, me hablo y me escucho al segundo, pero eso estoy como rara. Ay, bueno, sí. Si puedo bajar el volumen acá. Sí. Es una revista, es una obra de teatro, comedia, con formato de revista. Viste que son, hay un formato típico de revista que es, que tiene sketch, que tiene cuadros musicales, que tiene una estética más bien sensual, brillante, plumas, ¿no? Y nosotros, bueno, tenemos toda esa estética, todo ese formato de revista, pero con una vuelta de rosca. Es que tratamos de romper con el estereotipo antiguo, ¿no? De cómo era la vedette, calladita, bella dentro de cierto... Pulposa. Tipo. Claro, viste, más que pulposa, como muy, muy, muy, muy, muy, muy flaquita y con pulposidad aislada. Claro. Y bueno, las mujeres reales se llaman así precisamente porque son todas mujeres distintas. Que es como en la realidad, ¿no? Vos vas a la calle y hay un montón de mujeres que pueden ser hermosas según el punto de vista de quien las mire. Sí, sí. Porque en realidad todos tenemos distintos gustos. Sí, sí, ¿no? Eso es cierto. Sí. Pero hay como un estereotipo que hay que seguir, así, ¿no? Una cosa muy impuesta de esta es linda, esta no. Esta puede estar en los medios, esta no. Esta es, ¿no? Y las mujeres reales propone reírnos, divertirnos, que haya mucha sensualidad, glamour, pero rompiendo esos estereotipos, esas cosas tan impuestas que tenemos, que ya no tienen sentido hoy en día. Me parece que ya hay cosas que cambiaron y seguimos igual repitiendo ciertos esquemas. Y estas mujeres reales arriba del escenario hacen todo cual vedette del espectáculo, ¿no? ¿Cuál vedette? Este, tanto bailar como mostrar, estar con ropa, digamos, con no sé qué ropa usarán, pero al estilo revista, un vestuario de muy buen gusto, sí. De Lara Brisnuik, que es una diseñadora y recreadora de vestuario teatral, súper joven, y eso ayuda a que las chicas jóvenes tienen una visión de la mujer, así generalizando, muy distinta a las que podemos tener las que nos llamamos generación 75, de repente en mi caso. Y ella logra, junto con la propuesta de dirección y demás, ¿no? Y coreográfica, pero mostrarlas sensuales sin exponer de más. No es que va a estar con poncho tampoco. Claro, pero es un vestuario típico de revista de muy buen gusto. Muy buen gusto. Además son bailarinas profesionales, entonces para bailar tanto y ir poniendo el vestuario por el camino también tiene que estar realizado de cierta forma. Y hacer este espectáculo ni más ni menos que en la catedral de la revista porteña, que es el Maipo. No es la sala principal, pero bueno, es un anexo del Maipo, ¿no? El Maipo Cabaret. El Maipo Cabaret es precioso porque es tipo café con sal, tiene mesitas. Sí, sí. Y allí pueden tomar algo, no es obligatorio, pero pueden tomar algo y a precios accesibles. Y es un espectáculo de humor. Eso es importante destacar. Es de humor. La gente se ríe desde que entra, se sienta, se ríen hasta que se van. Con las mujeres reales y también tienen un maestro de ceremonias, ¿no? Pero un maravilloso maestro de ceremonias, el señor Pato Galván, que él se ríe diciendo que cubre el cupo masculino. Y sí, es el único hombre, y se la banca, ¿eh? Se la banca muy bien. Muy bien, Silvana Tomé, la cantante, es una actriz comediante que aparece para matizar las situaciones con unas canciones cantando preciosamente y mete unas cosas de humor que están buenísimas. Y las coreografías de Florencia Popicella, que son deleite, con 7 bailarinas que son unas bombas. Y una está más fuerte que la otra y muy diferente a la otra, y eso está genial. Escúchame, ¿y cómo se te ocurrió a escribir este espectáculo, no? Bueno, básicamente yo mido 1.5 metros. Y cuando, no sé, siempre uno dice el chiste, ¡ay, es el Maipo, no paro! O una que quiere ser vedette, así, ¿no? Siendo actriz, como uno juega con esas cosas. Y siempre jugando, porque es lógico que alguien que no cumple con determinados estereotipos, belleza, de moda, no puede. y trabajé muchísimo con una actriz que se llama Mariana Petraca. Sí, sí, conocida. Que fue por la ley de talles y demás. Y entonces, con ella... Ella creo que viene de Cuestión de Peso, ¿no? Estuvo, sí. Sí, ha sido quizás más masivamente conocida por Cuestión de Peso, pero ella trabaja hace mucho, es comediante, es muy buena actriz. Sí. Y trabaja hace mucho por la ley de talles, entre otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con esto de no cosificar a la mujer con que hay la forma, el peso, el, ¿no? El mandato social que es tan, que nos enferma tanto, especialmente a las argentinas, ¿no? Y bueno, y trabajando tanto con ella es como que se potenció esta observación en mí como dramaturga y dije, voy a escribir esto, que inicialmente no lo escribí para actuarlo yo. Las vueltas de la vida hicieron que termine actuándolo yo y dije, me gusta, me divierte. Vos sos como la protagonista principal, digamos, ¿no? También. Sí, quedé en ese rol. Y estoy muy contenta, estoy muy divertida, Estás en tu salsa, digamos. Me di el gusto, ¿no? Y generé. Qué bueno, la verdad entorno... que está bueno eso de darse el gusto y ni más ni menos que en el Maipo. Vamos a decirle a la gente que están los días martes a las 21:30 en el Maipo Cabaret, ¿no? Maipo Cabaret, sí, es Esmeralda 443 y es espectacular. Es bueno. Muy divertido. Lo que puedo decir es que es muy divertido. No, vale la pena $450, que no es nada hoy en día. No, para... hoy en día... Para ir a ver un espectáculo de revista, que la revista es, no hay con qué darle a la revista. No hay con qué darle, es muy divertido, porque no para un segundo. Vos te sentás y es como entrar en una montaña rusa de humor y de brillo y de glamour. Y es muy, muy, muy divertido. Acá me están preguntando cuánto dura más o menos el espectáculo. 1:10, 1:15. Ah, no dura mucho. Bueno, vamos a organizar para ir a ver, tenemos que ir a ver. Pero por favor. Sí, sí, nos invitó Marcelo, así que no pude ir ayer, pero bueno, vamos a tratar de... ¿Cómo? Perdóname. Marcelo Bocia nos había invitado para ir. Así que ya trataremos de ir a ver el espectáculo. Pero sí, por favor, las entradas se compran por PlateaNet y estamos en Instagram y en Facebook como Mujeres Reales Maipo. Ahí están, ahí puede la gente puede ver fotos, puede interiorizarse más acerca de qué se trata el espectáculo. Exactamente. Bueno, Belén, te agradecemos y bueno, mucha suerte con esto, que siga mucho tiempo más en esa sala gloriosa y bueno, ojalá que puedan hacer más funciones, que puedan llevar el espectáculo a otros lugares. Sí, nos encantaría y a seguir rompiendo estereotipos. ¿Por qué no? De eso se trata, ¿no? Más en estos tiempos. Más en estos tiempos, a través del humor, sí. Siempre con humor. Bueno, un gusto hablar contigo y bueno, suerte. Muchas gracias. Gracias. Bueno, así pasaba Belén, es autora, protagonista y directora del espectáculo. Muy simpática, además, con mucha energía, muy efusiva, se nota que le gusta lo que está haciendo y lo transmite bien y insistió que es alegre, que es divertido, así que hay que ir a verlo. Sí, ya mucha gente está hablando en las redes sociales de la revista de las mujeres reales y el título te lo dice todo, ¿no? Mujeres reales como yo. Mujeres de carne y hueso, que cantan, que bailan, que hacen reír a la gente. Bien, seguimos en el aire de la Vox de la 102.9, esto es Frecuencia Show, te hacemos compañía hasta las 19 horas y después de las 19 horas, acordate de Frecuencia Fans, así que si tenés tu artista favorito, podés empezar a llamar, a whatsappear, a interactuar a través de las redes sociales, @RadioVoxFM en Twitter y en Instagram, y pedís a tu artista y tu tema favorito. El WhatsApp es 1164-007047. Envía tu mensaje de voz. En el marco de la conmemoración del 2 de abril, que es la semana que viene, por el Día del Veterano y de los Caídos de la Guerra de Malvinas, tendrá lugar la exposición Malvinas, Retratos de un Sentimiento, impulsada por la Fundación Criteria en Plaza San Martín. Esto es ahí cerca de la Torre de los Ingleses. Ajá. En Retiro, la muestra se encontrará abierta al público desde el domingo 31 de marzo hasta el martes 2 de abril inclusive. Estarán presentes distintos excombatientes, quienes compartirán sus vivencias personales y acompañarán al visitante en su recorrido por la exposición, ilustrando con detalles cada retrato, y situándolo en el contexto en que se vivió esta fatídica fecha para los argentinos, pero bueno, que se conmemora ahora el 2 de abril, ¿no? Antes era el 10 de junio, que se celebraba el día del feriado Malvinas, pero se pasó ya hace unos años al 2 de abril. Y quedó ese día, ¿no?, es inamovible, y fue el día que empezó en el año 1982 la guerra de Malvinas. Sí, tremendo, sí. Así que y el 10 de junio creo que había terminado, por eso era, ¿no?, más o menos. Sí, sí. Así que, bueno, si quieren ir a ver esta muestra y acompañar a los excombatientes, vayan este fin de semana, que está abierta a todo el público en Plaza San Martín. Bueno, vamos a cambiar de tema, y habíamos quedado una vez en hablar, ya habíamos hecho una intro de elementos de cocina ayurvédico. Habíamos hablado de condimentos como el curry, el hígado, o sea, algunas cosas, yogurcito, comino, jengibre, algunas cositas, ¿no? Pero lo que no habíamos hablado cuando hablamos de esta alimentación, que era para cada tipo de cuerpo, porque la ayurveda lo divide en doyas, ellos dicen doyas, pero para nosotros son cuerpos. Estos cuerpos que tienen nombres tienen ciertas características, y según las características de cada cuerpo te da más o menos una idea de lo que tendrías que comer para tener una vida sana y un cuerpo sano, sin enfermarse, que está buenísimo, y con, o sea, totalmente saludable. Dejas de estar obeso, nada que ver. O sea que haciendo una dieta ayurvédica tendrías una vida sana y un mejor vivir. Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora, les voy a leer a cada uno para que cada uno busque sus propias características. Si ustedes consiguen médico ayurveda, el médico ayurveda, el verdadero, porque hay de todas clases, vas a ver, cuando los ve, ya ciertas características. Si bien los hindúes se ríen de esta clasificación básica que yo voy a más o menos decirle ahora, que es para que tengan una simple idea, ellos las hacen un poco más complejas. No es tan fácil como yo lo pinto, pero nos da una buena idea de cómo armarnos un lindo menú a cada uno de nosotros. Entonces, como no es específico, hay características sí específicas, pero no para cada uno. Cada uno sabe cómo es. Cada uno sabe si es gordito, si es petizo, si es alto, está rellenito, todo. Entonces yo voy a leer las características de cada uno de estos doyas, que son llamados Vata, Pita y Kapha. Son sí, tres. No, habíamos hablado de eso. Claro, pero no habíamos dado las características. Claro. Lo que habíamos dicho era lo que le convenía comer. A ver, Damián, nos tenemos que ir identificando, ¿eh? A ver, sí. ¿Qué somos? A ver, ¿qué si son somos doya, uno? Si somos pita. ¿Qué doya? ¿Qué tipo doya? De doya? Si somos pita. Bata o kapha. O kapha. Y también kapha es. Sí, exacto. Bueno, también. Yo, vos por ahí no, pero yo estoy no, en kapha no, ya. No. Además, si ustedes prestan atención, también van a tener características. Uno puede ser bata pita, pita kapha. O sea, puede tener igual todos. En nuestro cuerpo tenemos todos los doyas, o sea, lo que hay que hacer con esta tenemos alimentación, los tres. Exacto, tenemos los tres. Lo que hacemos es equilibrarla. O sea, cuando ¿y cuál uno es el doya ideal? No hay un doya ideal, no hay un doya porque ideal. Depende de tu físico, tu cuerpo. Claro. ¿Entendés? El doya ideal sería estar en equilibrio, un tridoya. Claro. Ser tridoyico. Entonces, doya significa que no estamos en equilibrio. El doya es el cuerpo, es la característica que te ahora da. Ahora entendí. Bueno, vamos a leer cada uno esas características y cada uno más o menos se va a clasificar y va a tener una idea de lo que puede comer. Y cuando yo se los diga, le va a quedar claro cómo me pasó a mí. Como ser, me decían, usted no puede comer tal fruta. Y yo decía, ay, con razón, jamás me gustó, me daba asco, no me gustaba. Por algo será. Por algo era. Entonces ahora ustedes se van a identificar, van a sentirse identificados y van a tener una idea de lo que es mejor para ustedes en la alimentación. Así que vamos a empezar. Vamos, primero, como es largo, vamos a hacer un primero uno, pasamos a otro tema y así durante el programa vamos a ver los tres doyas. Matías Mojoli. Bueno, seguimos hablando de fútbol. Vamos a ir con la fecha de la Superliga que se viene con todo. Este fin de semana puede haber campeón. Recordemos, Racing le lleva 4 puntos a Defensa y Justicia. ¿Cómo debería hacer el ejercicio para...? Bueno, Racing juega con Tigre, ¿no? Sí, en Tigre, sí, en Victoria. ¿Ahí que Racing está obligado a ganar o a...? Racing, si gana, o mantiene los 4 puntos sobre Defensa y Justicia. En caso de que Defensa también gane, a falta de 3 puntos, ya saldría campeón. Digo que hay una ventaja de... 4 puntos. Claro. Si Racing empata, se iría a 5 puntos de distancia de Defensa y habría que ver qué pasa con Defensa. Si Defensa también empata, va a salir campeón Racing. Si Defensa gana, va a haber definición en cancha de Racing. O sea que si Racing empata o gana, ya es campeón. Si empata, va a depender del resultado de Defensa. De Defensa. La única manera de que sea campeón sí o sí, sin depender de nadie, es ganando el partido. Claro. ¿Sí? Tiene que ganar o ganar. Todos los demás resultados que pueda sacar Racing va a depender siempre de Defensa y Justicia. Y Tigre, recordemos, bueno, que como necesita los puntos, está con garra. Tigre necesita sacar 6 de 6. Y encima depende... Y viene ganando. Sí, viene ganando y depende igual depende de Patronato, que tiene 3 puntos más en el promedio, que si Patronato gana... los dos partidos estar, que quedan, por más que saque los 6, no. Interesante el asunto. A va a estar juega muy uno y a qué juega, a qué hora juega. A la misma hora, juegan el domingo a las 18:10. Va a ser un partidazo para ver los dos en simultáneo. Defensa juega de local. Hay que estar con el zapping rabioso. Y Racing juega visitante. Vamos a repasar la fecha. El viernes arranca 19 horas Newell's Huracán y a las 21:10 el plato fuerte Boca Banfield. Seguimos en el aire de la Doxy de Frecuencia Show. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. Acordate que a las 7 de la tarde arranca Frecuencia Fans, la hora de tus ídolos. Así que esperamos tu WhatsApp, tu audio, para que después tu artista suene a partir de las 7 de la tarde. Y seguimos con la temperatura bien alta. Estamos ahora con una entrevista en vivo. Vamos, un poco nos interesa meternos de a poco en todo el terreno de la actualidad y de lo que pasa y de lo que va a pasar en la Argentina. Y vamos a estar ahora en diálogo, a quien le damos la bienvenida, con el diputado provincial Fernando Pérez, que es, como recién lo decía fuera del aire, electo en el 2013, ¿verdad? Y después reelecto en el 2017. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bienvenido. Buenas tardes a toda la audiencia, Nicolás. Muy amable por invitarme y dejarme compartir este momento con ustedes. También agradecemos al doctor Cristian Musante, que es amigo nuestro de mucho tiempo. Ya tuvo varias oportunidades en nuestro programa, hablando de otras cuestiones, Es nuestro doctor de cabecera, entre nuestro médico otras cosas, de cabecera. También hablamos de cuestiones médicas y no tan médicas, también hablamos un poco de la política del fútbol también, ¿no? Porque estuvo también cuando fue lo de Argentino, ¿te acuerdas? Así que bienvenido también a Cristian. Bueno, un poquito queremos saber acerca de tu actual gestión, que estás en la provincia de Buenos Aires haciendo un trabajo ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Que venís, que tenés tus orígenes en el radicalismo. Sí, obviamente que este es un momento muy complejo desde lo social, desde lo económico, un momento difícil para todos los argentinos. Yo diría que es un momento como árido, ¿no? No, muy complicado, sí, y además, a ver, lo que uno no puede hacer es mirar para el costado o intentar tapar el sol con las manos. Mi sensación es que muchas veces los dirigentes políticos cometemos ese tipo de equivocaciones y de no entender que las demandas sociales no permiten que nos sigamos peleando, que sigamos discutiendo, que el vecino, que el ciudadano tiene que tener la necesidad de o tiene que saber que los funcionarios públicos están para, por lo menos, escucharlos y atender las demandas. Y trabajar para solucionárselas en el corto, en el mediano o en el largo plazo, pero empezar a plantear cuestiones. Nosotros de la provincia venimos en un esquema de trabajo desde hace años en la legislatura. Este año, yo siempre al final, en cada diciembre, hago una presentación de qué fue lo que hice. El año pasado hice una presentación pública de cuál fue mi tarea legislativa en el 2018, en este caso, qué proyecto de ley presenté, qué iniciativas estuve abordando. Bueno, me parece que eso es lo que tenemos que hacer cada uno de quienes somos funcionarios. Claro. Sí, y cómo ves esta coyuntura, ¿no?, que se está viviendo en la Argentina, que hace, como hablábamos también fuera del aire, que en vez de haber achicado esta grieta, se ensanchó, me parece, ¿no? De bueno, alguna manera, a raíz de distintas cuestiones y de todas estas peleas que hay entre bloques, partidos. El balance del gobierno, claramente el balance del gobierno de Cambiemos es un balance negativo. Por distintos factores, por distintos motivos. Porque la cuestión económica, que es el órgano tal vez más sensible que tenemos todos los habitantes. Más de 60 artistas se inscribieron en la iniciativa que busca embellecer el paseo comercial de Quilmes. Esto lo impulsa la Coordinación de Imagen Pública del municipio de Quilmes y tiene como objetivo fomentar el arte y la integración de los vecinos con el espacio público que transitan día a día. Culminó el proceso de inscripción para que parte de Arte al Paso, esta iniciativa que busca, como dijimos antes, embellecer el paseo comercial de Quilmes mediante el pintado de las persianas metálicas de los negocios de la calle de Rivadavia. ¡Ay, qué lindo! ¿Eh? Bueno, gente tóxica, nudos mentales, emociones tóxicas, quiero un cambio. ¿Quién no leyó estos libros? ¿No? ¿Cuántos libros, títulos? Son libros impactantes, bestsellers, digamos, que no pueden faltar en tu biblioteca, no pueden faltar en tu vida, digamos, ¿no? Para tener claridad, claro. Para sentirte mejor, para tener una solución por ahí, también para superarte más. Para andar bien en la vida. Vamos a hablar ahora con el autor de todos estos bestsellers, que es Bernardo Estamateas, a quien tenemos en línea. Tenemos el placer de hablar con él en Radio Vox. Hola, Bernardo. Nicolás te habla. Hola, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Bueno, y recién hablábamos de toda esta infinita lista de libros que, como dijimos antes, no pueden faltar en la vida, ¿no?, de las personas, y ya a punto de un nuevo libro, ¿no?, que está por salir. Sí, se salió. No sé el número, si tenés prácticas, que es 30 ejercicios muy eficaces para resolver los problemas cotidianos que tenemos y potenciar las fortalezas. Uh-huh. Así que lo estoy presentando por todo el país y, bueno, la semana que viene estaré por allí, por Quilmes. Sí, el libro se llama Soluciones Prácticas y se va a estar presentando este martes 5 de febrero a las 7 de la tarde con entrada libre y gratuita en Presencia Quilmes, Avenida Triunvirato 1936, ¿no? Así es, muy importante lo que dijiste, de entrada libre y gratuita y abierto para todas las edades, así que vengan los papás con los hijos, porque vamos a estar tocando sobre la pareja, los hijos, los miedos, la ansiedad, bueno, un montón de temas que tienen que ver con todos. ¿Y esta, de qué se tratan estas soluciones prácticas? ¿Cómo? Bueno, a veces un problema complicado puede tener una solución sencilla. Y a veces es el pequeño cambio lo que nos permite resolver un problema complejo. Entonces compilé 30 intervenciones o ejercicios muy fáciles de hacer para sentirnos un poco mejor. Gente que por ahí le cuesta expresarse, gente que vive con mucho análisis en su mente de por qué, cómo, cuándo, gente que tiene miedos. Bueno, son 30 ejercicios que he visto a lo largo de estos años hacerlos en muchas personas y con buenos resultados. ¿Y será, y si es eso, un ejercicio tiene que ser diario, puede ser en el momento que uno lo necesita? Claro, bueno, hay ejercicios que propongo hacerlos todos los días, hacerlo una semana o dos semanas. Son, como te decía, ejercicios bien, bien prácticos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es escribir, leer y quemar. Muchas personas que les pasó algún trauma, algún robo y demás, les quedó muchas emociones guardadas, o alguien que se murió, que uno no pudo despedirse, o broncas que nos quedaron guardadas. Entonces un ejercicio muy bueno es el poder 10 minutos por día escribir todo lo que nos viene a la mano, al corazón, 10 minutos escribirlo, luego de una semana leerlo en voz alta y quemar como un ritual de despedida de aquello que nos quedó guardado. Y este ejercicio tan sencillo en realidad es muy potente, porque muchas veces el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces hay personas que han encapsulado muchas emociones y las han mandado a algún órgano del cuerpo. Entonces, bueno, poder sacarlo es importante para curarnos. Sí, claro, para evitar una enfermedad, ¿no? Que una enfermedad salga a la luz. Que a veces hay enfermedades incluso de la piel que tienen que ver con algo que uno tiene guardado, ¿no? Y que no expresó en su momento. Sí, exactamente. Siempre las emociones juegan un papel en todas las enfermedades. No es que nos enfermamos solamente por las emociones, pero las emociones juegan un papel de los muchos que nos enferman y nos curan. Uno también se enferma de ira. ¿Cómo? Uno se enferma de ira, y más en estos tiempos que corren, donde uno vive tan mal, ¿no? Donde por la situación económica, por un montón de situaciones, y creo que uno vive a veces, uno se enoja a diario, y eso también hace que uno a la larga se enferme. Sí, el enojo guardado y acumulado, efectivamente, uno lo puede poner en el corazón. De hecho, hay una relación entre los infartos y el enojo y el resentimiento. Claro. Tal cual, el enojo también puede producir úlceras. Bueno, las emociones siempre intervienen. Por eso hay que aprender a administrarlas y cuidar nuestro psiquismo de tal manera como cuidamos nuestro cuerpo. Claro, ¿y por qué no los argentinos somos de enojarnos tanto, ¿no? Últimamente, y a veces aparecen estas broncas, estos enojos, ¿no? Sí, bueno, vamos guardando muchas veces sin darnos cuenta micro frustraciones pequeñas que se van acumulando a lo largo del día, y al no tener válvulas saludables de escape, es otro ejercicio que yo ahí explico, la gente va guardando, va acumulando hasta que explota o implota. Claro. Entonces, muy importante poner en palabras lo que nos pasa. Nosotros nos curamos hablando. Claro. Sí, por eso es buenísimo llegar a tener este libro y leerlo paso a paso y buscar la solución de uno mismo, ¿no? Porque cada uno tiene distintas... Algunos se enojan, otros por ahí no tanto, pero también se guardan cosas y por ahí, eso como decías, de la implosión, ¿no? Claro, hay gente que dice, yo no me enojo nunca, pero cuando me enojo, reviento. Bueno, no es que no te enojas nunca, te enojas mucho y no te das cuenta. Sí, sí. Entonces lo vas guardando y, bueno, implotás o explotás y eso no hace bien. Sí, acá me señalan a mí porque yo, además de hacer radio, trabajo con recursos humanos, y hoy por hoy la verdad que liderar recursos humanos es todo un tema, ¿no? Porque la gente, no, yo siempre comparo trabajando 30 años en recursos humanos, antes y ahora, y la verdad que antes la gente era como distinta, tenía otra forma, y ahora cuesta mucho que la gente sea eficiente en su trabajo, que no, la gente es como que va y tiene que justificar un sueldo y nada, y hacer 8 horas diarias, ¿no? Bueno, cuando se pierden los proyectos, se pierde la vitalidad, aparece la melancolía, y eso es el desgano y la desesperanza, ¿no es así? Entonces muchas personas hoy tienen un tono melancólico y les cuesta querer superarse, avanzar. Sumémosle obviamente toda la crisis económica y todo lo que va pasando en el país, que eso... ¿Es época de qué? De relax. Ay, sí, hay que relajarse. Uno está estresado todo el año, todo el año laboral que te deja agotado. Es época de vacaciones y ya estamos todos pensando en las próximas vacaciones. Así que ahora vamos a hablar con gente amiga, gente conocida que ya pasó por el programa y que tiene que ver con el turismo de Aruba en Argentina. Para todas aquellas personas que están planificando alguna vacación, algunas vacaciones en el Caribe, ¿por qué no Aruba? ¡Ay, qué lindo! Y para eso vamos a hablar con Juliana Raceto, que es la manager de la Autoridad de Turismo de Aruba en Argentina. Hola, ¿cómo estás, Juliana? Te habla Nicolás Dinóbile. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto saludarte, y como decíamos antes, estamos a full con las fiestas, con todo, y también con las vacaciones, entonces es época de empezar a planificar. Son tiempos difíciles para planificar vacaciones fuera del país y dentro del país también, ¿no? Porque no están muy buenos los precios. Pero queremos saber más. Ya estuvimos hablando a mediados de año que con alguien también de la oficina de Aruba, cómo se prepara Aruba para recibir a los turistas este año, ¿no? En el próximo año, ya que se avecina. 2019. Sí. Seguro. Bueno, la verdad es que sí, no, la situación, como decimos, está un poquito complicada hoy en día, pero bueno, el argentino tiene la costumbre del viaje. Y eso es difícil de construir en un mercado. Y el argentino lo tiene, la cultura del viaje, la cultura de las vacaciones. Por más esfuerzo que tenga que hacer, pasa un poquito la tormenta y luego se acomoda y siempre piensa o aspira a poder irse de vacaciones todos los años a algún lugar diferente o a algún lugar para descansar. Y bueno, el Caribe, las playas siempre son una elección. En el caso de Aruba, la Isla Feliz, como les decimos, tiene un clima excepcional todo el año. Eso es una gran ventaja porque está fuera del área de huracanes, entonces podés viajar en cualquier época del año, no necesariamente enero o febrero, que quizás es la temporada alta, y por ahí los precios pueden ser un poquito más caros. Se puede viajar en junio, en septiembre, en octubre, en estas épocas donde quizás en otros lugares pueden afectar los huracanes o las lluvias. En el caso de Aruba, afortunadamente no, porque estamos ubicados en un lugar muy privilegiado. ¿Y cuánto es más económico? ¿Cómo? Ya me estoy yendo armando valija. Te escuché no. Bajito. ¿Cuándo es más económico? ¿En qué época del año es más económico? Claro, ir a Aruba. Es súper recomendable. Después de Semana Santa, los precios se estabilizan bastante. Ah, buenísimo. Entonces, buen dato, ¿eh? Es un dato correcto. Aruba es un destino más exclusivo, ¿no? Entonces, de repente, no hay tanta hotelería. Es bien exclusivo, así que la mejor época para conseguir buena disponibilidad y mejores precios, después de Semana Santa, es súper recomendado. Si alguien puede viajar antes, obviamente, porque no tiene otro momento, también. Pero bueno, sobre todo, reforzar y recomendarles el buen clima, la seguridad. Es una isla preciosa donde se puede salir a caminar, a pasear. Tiene sus raíces holandesas, entonces es la gente es muy educada, tienen vocación de servicio, totalmente incorporado. Realmente es muy pintoresco y muy lindo para disfrutar el destino. Hay sol garantizado, aparte, porque son muy, no hay casi lluvias en Aruba, y exacto, hay sol garantizado casi todo el año. Hay casi inexistencia de lluvias, es correcto. Afortunadamente, por los famosos vientos alisios que soplan en Aruba, eso hace que la humedad se repela y realmente hay casi inexistencia de lluvia. De hecho, tiene un paisaje bastante semidesértico, bastante árido, con lo cual la persona que viaja enseguida, digamos, todos los días o cada día de la semana que se toma de vacaciones, decimos que les rinde mucho más, les rinde al 100%, porque nada va a arruinar las vacaciones de ellos en Aruba. Bueno, las fiestas ya están encima, pero si alguno por ahí consigue algún lugarcito, recomendamos que vayan a Aruba porque se festeja muy lindo el Año Nuevo, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Sí. ¿Cómo van a recibir el nuevo año en Aruba? ¿Qué propuestas hay para la gente que por ahí todavía no decidió nada? Y bueno, me quiero ir a pasar el Año Nuevo y unos días más a Aruba y por ahí, ¿quién te dice? Sí, la isla se prepara con muchos festejos, por supuesto todos los hoteles organizan cenas especiales, cenas en la playa, shows de fuegos artificiales. Hay un hotel muy famoso de la isla que organiza siempre juegos y actividades para los niños, visitas al taller de Papá Noel. Realmente hay mucho, mucho movimiento, mucha ilusión en estas fechas de Navidad y de Año Nuevo, y la isla está vibrante festejando estas semanas de las fiestas a todo nivel. Mira, acá ya el operador empezó a googlear y nos está mostrando, mientras vos hablas, nosotros vemos Aruba en imágenes en el monitor. Estamos viendo esas aguas cristalinas, esa. Nos estamos aclimatando. Arena, ese verde de las palmeras ahí ya te da ganas de estar en Aruba. Sí, tiene un mar muy tranquilo. Aparte, en esta época del año, que uno viene estresado de todo el año, y este año que fue muy intenso, nunca mejor que ese eslogan que dice: necesitas Aruba. Necesitas Aruba, exactamente. Exactamente. Y las aguas, el mar es muy tranquilo, es como una piscina natural. Es realmente una perlita en el Caribe. Uh-huh. Una perlita en el Caribe y, como les decía, con un clima excepcional todo el año. Nos vemos la semana que viene, como siempre, en la Boxy Frecuencia. Frecuencia Show. Frecuencia Show.